Distintos sectores de surcoreanos alaban la grandeza del máximo dirigente Kim Jong-un, que forma a los jóvenes coreanos como continuadores de la revolución y los protagonistas de la potencia de la juventud que heredan con firmeza el linaje del Juche. La prensa surcoreana informó ampliamente sobre la noticia del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, realizada en agosto del año pasado bajo la dirección del máximo dirigente. Los periódicos y las revistas transmitieron que la Unión de la Juventud se bautizó de nuevo como la Unión de la Juventud Kim Il-sungista Kim Jong-ilista y el máximo dirigente Kim Jong-un otorgó en persona la bandera de la Unión. Un hombre de prensa de Seúl elogió que el presidente Kim Jong-un realiza la política de apreciar a los jóvenes al reconocer el lugar y el papel que ocupan ellos en la materialización de la causa del Juche, la de revolución de Songun. Los especialistas en la situación expresaron que el máximo dirigente trata a los jóvenes como grueso de la revolución, fidedignos compañeros de armas, vanguardia y destacamento de reserva y flanco del Partido del Trabajo de Corea, con que hacer la revolución hasta el día de la victoria final en sus mensajes, mensaje de año nuevo y discursos. Choi In-chol, de la Oficina de Asuntos Juveniles y otros, enfatizaron que los jóvenes norcoreanos, armados con la idea de defender a costa de la vida al líder, se encargan tanto de la defensa de la patria como la investigación científica y la construcción en todos los lugares. Por eso, el poderío de la potencia juvenil es muy grande y su futuro es radiante.